levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor. Cuando cantamos, algo sucede. Cuando alabamos, algo sucede. Cuando exaltamos, algo sucede. Cuando adoramos, levántate, oh Dios, levántate en mí, que tu gloria nos envuelva, que tu espíritu sucede.